Ya, porque cebolla. ¿Quién tiene que comer cebolla? Tu hermana. ¿Por qué? Porque le gusta tomar la callampa. Oye, pero es que el agua, pero dale un. Serio, ¿por qué? ¿Por qué la están haciendo comer cebolla? Se supone que a ella no le gusta, creo. No estoy segura. Pero no sé, algo así. Pero ¿por qué? ¿Quién la obligó? No sé, la eligieron para eso. ¿Esta hueá de los frenos? Sí, para eso. ¿Y cuántos frenos han pasado? Este es el primero. Ya, mejor me voy a la sala. Ah, no, ya. Ahí tú verás lo que hace. Entonces tú quieres que le perdone la vida a la víctima. Líquido y cortes con tu estupidez. No es que estupidez, es venganza. Venganza no sé contra qué, pero... Oh, se ha marchado la víctima. Oh, se le ha caído el pase a la víctima. Se va. Se demora, me está tentando. Quizás me pare y vaya detrás de ella. No. Se salvó. Acabas de salvarle la vida a una chica. Ahora ella nunca se dará cuenta de que su vida es miserable. La verdad es que si es mi hermano te pega. Se da el gusto de patearte en el piso. Porque ayer vino y yo fui de nuevo. Entonces, ¿cómo anda de este asunto de por haber dicho que entonces, por decir que si queréis volver con ella. ¿Ah? Sí, queréis volver con ella. ¿Cuántos años tiene? 20. Entonces ya, ahí nosotros no podemos valer. Estudiante colegio 3 días. ¿Cuándo? Primero medio. Porque dice, año. No, creo que fue en tercero medio. En el 2003 parece, no sé, algo así. Ah, los poemas deben venir escritos. Eso no es de la universidad. Estudiando. En una hoja. Que los tiene que escribir. Lejos de acá. Y respaldado todo el universo. Ah, y veo que vaya todo acá. ¿Una cebolla? No, la mía primero, muy seda. ¿Y por qué hablas en plural? ¿Ah? ¿Por qué hablas en plural? Porque el mérito es solo de la niña. ¿Qué primero? ¿De primero se? ¿Ah? ¿Sí? ¿Se llama Bárbara? ¿La Bárbara Aparicio? Se comió una cebolla entera, la dirigieron a él y salió adelante. Se la comió así, se le caían los pedazos al suelo y se lo recogieron. ¿Y ahora viene más freno? Falta uno. Falta el freno de los 80. Son huevos, tiene que comerse 4 huevos. ¿Y a quién se lo van a educar? A nosotros seguramente. ¿Cuál fue el primero? ¿Por qué no lo tienen mal a nosotros? Cortan el pelo. Ah, como los caníbales el año pasado cuando les teníamos mal. ¿Y cuánto? ¿Y a quién le cortaron? ¿Y cuánto le cortaron? No le cortaron porque no quiso. ¿Y a quién le iban a cortar? ¿A quién le iban a cortar? A la niña del 0C. No, el cuarto C, no, tiene el ruido. Ah, ya. Ay, esas dos pájaras también me... Uno. Pero... ¿Les toca ya a ustedes? Qué disculpable. ¿Les toca en el anexo? ¿La cancha? Resulta que el argumento mío era muy sencillo. Se supone que esto para pasar un rato simpático. Distendido. Casi por Lola. ¿Quién? ¿Cuál es Lola? Dale, que dale la puerta. Vete, busca. Vete, búscale. Vamos por las matando. Dile, cálmate, chiquilla. Cailí por mucho tiempo. Entró a la puerta. Ah, se cerró bien. Ahí. Se cerró bien. Entonces uno viene a pasar, como tú viniste a ver y a pasar un rato tranquilo, yo claro. Fui ingenua, fui a tontera, al gimnasio y me encuentro pensando. ¿Tú estás con Karina Espillaga? ¿Ah? ¿Tú estás en el curso de Karina Espillaga? No, yo no estoy en ese curso. Ah. Y este año la Santa María la hace abajo de la Avenida España un accidente. Todo el mundo que pasaba, por supuesto, ve a la gente, los autos chocados, un amigo da vuelta al cocifre. La gente tiene, los alumnos llenos de sangre, pero fue una cuestión, era una broma mucho. Pero de película, ¿no? Que se sentido el rumor que ahora se viene pero era de película el accidente. Una fuente de inspiración muy cercana. compañera. San Josera. A mí me habían ofrecido ser del chino loco que mató a todos en Virginia Tech. Oye, el otro día un niño que lo habían dado. ¿En serio? ¿En serio quería hacer esto? Ya, cuenta la distorsión de todo. Yo le di, no acepté porque no andaba ni... ni por chino ni loco. No, no, o sea, me hubiera hecho gracia, pero no lo hice porque estaba en contra del... No ando como para andar haciendo cuestiones del aniversario. Ah, usted está mal. Y es un mundo. El otro día, de nuevo, un estudiante en Estados Unidos mató... Decadente, total, no, es que, ¿sabes lo que pasa? El tener, o sea, este es el concepto, el tener deseo sexual es bueno, así lo plantea, y desahogarnos es bueno, mejor, a costa de como sea. Da lo mismo, háblale tú de abstinencia o de manejo de tu sexualidad, si no de abstinencia, manejo de tu sexualidad. Si no manejan eso, no manejan nada. Oye, había una marcha el otro día, habían como 800 carros allá en Santiago, ¿sí? Marchando, y venían de todo el país, ya, con una marcha por los valores, y dentro de eso estaba la abstinencia, la pareja única, todas esas cosas, no al aborto. No, y la relación sexual tampoco es una, lo tienen como algo personal e íntimo, es colectiva la cuestión, es público. Público y colectivo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema si me acuesto ahí en el pasto y tengo relaciones con Pedro, Juan y Diego? Mi problema. ¿Así? ¿Ah, y esto es que en plena plaza también de la imagen que tenía la mujer de sí misma, decía, son muchas discreciones, muchos antivalores, la feminidad, todo eso. Es que eso por último, eso es parte, pero los que andan en la búsqueda de su identidad sexual, la otra vez mostraron un reportaje, se están dando el feroz beso, un hombre con un hombre, después el mismo hombre con una mujer, o sea, veo cuál me estimula más, tiene otro nombre, promiscuidad aquí, la que era la gente. Pero nos faltan los psicólogos que salen a defenderte eso. Y que le encuentran respaldo y dicen, no, si está bien, se tiene que buscar, está en su derecho. Tiene que manifestar. ¿Tú encontraste tu identidad ya? No. ¿O la andáis buscando también? ¿A qué te andáis dando eso con hombres? ¿Con los hombres? ¿Con mujeres para buscar tu identidad? Digo, para digo saber. Mismo. Si yo soy un ser completamente sexual. No. ¿Estás definido? Yo soy un resentido social comunista que plantea que la sexualidad es un... Es un espejismo planteado por el libre mercado para sacarnos más plata. ¿Y sexualidad? Ojalá que te sacaran pura plata, te están sacando todo, te están dejando pelotita, queda nada. El destape vende. O sea, los programas nomás, pues si no es que uno sea cartucha. Yo le decía, pero muy sencillo, te trate de canal. Tú lo pagas. Sino que... Es lo que vende. Y tú ves unos viejos ridículos, viejos verdes en esta época, lanzándose con cabras Lolita, porque ellos también son de esta onda. Ay, qué onda. Y la cabra Lolita que anda en busca. Lo hace para sacar plata. Sacar los sabores. No hay nada más que le quiera sacar. Se matan de la risa, miren el viejo tan por cual. Sí, después pero total, me da aquí, me da allá, eso saco esto. Nada, se cultiva, si no hay, tú no dedicas tiempo a algo. No, exactamente, no está cultivo. No me acuerdo que uno se tomaba el tiempo, el pololeo. El pololeo era un pololeo, o sea, había un tiempo propio de la pareja, que conversaban, que salían, que paseaban, con exclusividad, ¿no te acuerdas? Después estaba el pololeo con el compartir, o sea, con el grupo de amigos, pero... No, hay que tener ventaja ahora, si no lo puedo. Claro, o sea, no. Y cuando estabas con tu pareja, no es que uno fuera... no sé, para tener relaciones, ni mucho menos. Era el disfrute personal con la otra persona. Claro, el encuentro es conocer. Bueno, había amor, había era otro sentimiento. En cambio ahora lo único que hay es sexo. Y no podemos confundir el amor con el sexo. Eso es muy distinto. sexo, sexo. Una cosa es estar enamorado y otra cosa es... Canción refleja absolutamente los disvalores. Claro, con las películas gringas, ¿no es cierto? Que se tú los ves en las películas gringas que se están despertando juntos. Le dicen, chao, chao, propósito, ¿cómo te llamas? La televisión nomás, una de los prisioneros, ¿cómo era eso? Una niña hueca era solamente para la tele. Sí. Era muy buena esa también de los prisioneros. No, sí, son críticos. Son críticos. No, pero no. Bueno, después de lloriqueo, vamos a estar en el club de... No entiendo. No, nunca, nunca tanto, nunca. No, vamos a incorporar a Lía al club nuestro de la esperanza, la fe en un mundo mejor. No cambia, no, pero ese mundo mejor puede darse, ese mundo mejor sí tiene posibilidad y depende de uno, nada más. Nada más, sí, es cierto. Crear mejores, si los seres humanos realmente quisiéramos personas, cambiar este mundo, claro que lo podríamos cambiar. Formar mejores personas. Uno ve los bebés, o sea, son absolutamente neutros en el sentido de que cómo uno puede... Es una masita que tú tienes que ir moldeando. Entonces... En algo se falla. Pobre. Bueno, porque si tú se lo enchegas en el día de hoy para que la tele te lo moldee, pues. Y sale cada cosa. Pero el Fabián se le hizo el pelo. ¿Qué cosa? El Fabián se le hizo el pelo. ¿Quién es el Fabián? El Fabián Pérez. El Fabián ahí le quedó como el galleguillo. No, no le quedó nada de bien, po. No le quedó bueno. Parece Pokémon, se dejó a la mitad con el rubio y la mitad con el rubio. Ahí estaba la Valerie en su salsa, la Valerie ahí. Era la Valerie de la que estaba. Sí, la que le estaba ahí alisando. Pero era parte de competencia. Nada. Bueno, habían traído unos aparatos porque alguien iba a arreglarse la niña. Claro, pero... Pero ella aprovechó y le dije que le hiciste pelo, ya pues para verme. Se le hizo. Oye, ¿y vino hoy día Galleguillo? No, sí, con depresión. Blanco. Oye, que anda grave, ayer estaba súper grave, ahí no habló. No habló él ni de nadie. Nada. Andaba con tu libreta. Hoy andaba con mensaje escrito cortala. Está con depresión. Que su amor propio me ha agullado, pero. Ay, ay, intelectuales todos juntos. Bienvenido a Club. La aporté mi migración interna. ¿Qué hiciste? Aporté mi interna la mamilla. Ah, sí. No, cantaste. Está todo un guidón. ¿Para qué vamos ahí a arruinar los oídos de las personas que están ahí? Hombre. No, cuando me vaya, cuando salga el cuarto medio y tome unas clases de música ahí. Ya, ya. Vamos a esperar entonces que eso ocurra. Dos años faltan. Dos años faltan. Le gusta, le la, música la música clásica, es un niño que lee mucho. El Dawson Baile. Sí, lee mucho, puedes tener una conversación con él tan primero. Una conversación muy elevada, muy seria con él, tiene su propia opinión. Pero con algo en serio. El niño tendrá una vida miserable. Su opinión con las religiones, pues en serio. Espera. Pero tiene su fundamento, sí, pero, todo es válido. Pero es que yo creo que uno tiene derecho a opinar teniendo su argumento, eso sí. No porque es muy feo cuando una persona dice, no, yo creo en Dios, ¿cómo es que esa payasa? Eso es una actitud pero horrible de fea. Significa que tú, para poder imponer tu punto de vista, tienes que insultar, agredir. Claro. Significa que no tiene argumento. ¿Te acuerdas que era la falacia, Ali? ¿Te acuerdas que era la falacia? No tiene argumento. Del receptor. Porque realmente tú estás desacreditando algo del receptor, pues. Si tú crees, yo no creo, no, digo, ¡ah, a mí qué derecho! Es lo que hacen... O la estupidez que cree. ¿Cómo entonces? Ahí está aplicándose esa falacia, pues. Claro, yo tengo muy buena opinión de mis profesores cuando yo, mis primeros pasos por el colegio, una profesora excelente, pero nunca olvidé cuando ella nos llevó al plano de la opinión sobre la existencia de Dios. Y por supuesto que yo creía. El problema es que te puede liquidar. Y me hizo tambalear y me quiso decir y que le demostrara poco menos que científicamente lo que yo estaba pensando. Y ahí yo sentí el peso de su su calidad de profesora, de que me podía, claro, como tú dices, lo podía haber liquidado en cuanto a lo, pero como estaba mi familia respaldándome lo que yo creía, porque por eso creía lo que creía, bueno, no me afectó, pero puede hacer un daño terrible. Claro que sí, porque te hace cuestionarte, claro, y te terminas adoptando, claro, y te das cuenta de que con los años a lo mejor te das cuenta que metiste las patas y que tú siempre has creído en aquello que no seguiste practicando porque alguien te dijo que era... que no estaba bien, no estaba bien para esa persona, pero no está bien para el resto. Está dentro de sus opciones, pero no puedo yo obligar. Tenemos libre albedrío, gracias a Dios. No puedo obligar a otras personas cada a tomar uno elige una opción como que quiere vivir. Que no está en ella, en sus creencias. Porque uno lo que tiene que hacer es bueno, mostrar algunos caminos, pero no hacer tambalear lo que tú... Pero darte la libertad, darte claro, la libertad. Es un abuso de poder, es un abuso de poder. Es un abuso de poder. Son otras personas, yo creo, ha tenido una va a ser media, una media bastante notoria. Me salvé, todavía soy creyente. Oye, tú tienes a tu chico, el ¿cómo se llama? Matías. Sí. Está concientizado. Estábamos hablando yo de la visita de la presidenta al Vaticano. ¿Y por qué fue? ¿Se metió él? ¿Por qué fue al Vaticano cuando ella no es creyente? Con las visitas, las autoridades se hacen intercambios. Que es un estado también, es un estado. ¿Y de qué le vale? De psicote, ¿de qué le vale? Es un estado, claro, sí. Está dentro de la. Claro, de la, y hay, es a nivel político, que hay un protocolar. Algo protocolar. Claro. Pero incluso quienes somos creyentes. No somos creyentes iguales, no. Hay una gama de creyentes pero enorme, porque es creyente el budista, es creyente el hindú, es que hay tantos no, creyentes. Y dentro de las mismas iglesias hay ya, sí, ya diversidad, dentro de, ¿para qué hablar de las distintas religiones? No, no sé, ahí no se puede generalizar mucho. A mí me carga la intransigencia de alguna iglesia, no, o sea, si tú no, esta es la iglesia verdadera. Entonces yo le la iglesia verdadera está en cada uno de nosotros. Exactamente, yo le digo, ¿sabes cuál es la iglesia verdadera? La persona que es verdad, que tiene fe y practica la palabra. Está en cada uno. Entonces, personal. Exactamente. No es una iglesia, no porque yo sea o católica, o evangélica, o budista. Qué linda esa princesa. Princesa Angelito, es Angelito. Ese joven que está allá necesita un ángel. Vaya, a ver. Dale tu fecha de nacimiento para averiguar el nombre de tu ángel. ¿Se puede, profe? 18 de agosto. ¿De qué año? Dámelo anotado. ¿Se puede, profe? Obvio. Ah, me lo saca mi lápiz. No, yo no lo puedo sacar. A mí me lo sacaron. O sea, yo conozco una persona que... Muéstrame los ojos. Mírame los ojos. A ver, muéstrame los ojos. La mamá. A ver, sácate la manito. ¡Ah! Está gótica. Gótica total. Mi ángel es Aniel. Aniel. Ese es mi ángel guardián. ¿Va un algo esotérico? No, es una persona que tiene uno... Ni demonio ni Dios. Ha desarrollado ciertos dones, pero que ya no los vende ni los publicita, sino que es algo que... Y se maneja en este plano. 18 de agosto del 98. Ya, este. Y el tuyo anótamelo debajo, pone tu nombre ahí. Hola, ¿qué están haciendo? Yo voy a averiguar su ángel guardián. ¿Cuál es su ángel guardián? Sí. Su ángel protector. El tercer ojo. El tercer ojo, el de la mente. Oye, yo no escuchaba nada de gente cantar. ¿18 de marzo del 93? Todos tenemos un ángel guardián. Todos tenemos un ángel. Mi ángel de repente se me arranca. Sí, pero tienes que invocarlo todos los días, porque te levantas hasta que te acuestas y al final del día le das las gracias porque te acompañó todo el día. Ahí está. Profe, ya profe. Pues amiga, ya me cumple el sueño cuando salga de cuarto y le consigo el traje. ¿Quién habrá? Sale con... Cecilia. Que haga... Cecilia, este año cuando... El día del alumno, sí, fue cuando, cuando le hicimos nosotros el... Oye, ya son la 1:15. Sí. La 1, sí, la 1. La recepción. ¿Cómo ha pasado la 1? No, fue por el día del alumno, me acuerdo. El día del alumno, ya. Me acuerdo, estoy con el Alzheimer. Bueno, espero que hayan gozado con mi compañero. ¿Cuándo la próxima reunión? El próximo encuentro. Yo creo que... Por favor, el próximo encuentro traigamos texto poético. Lo analizamos. Mi libro, No, y después traemos el de pensamiento. Pero sabes que eso es lo que hacía yo con la Lili. Nos leíamos, nos dábamos a tarea leer un par de libros. Y después nos juntábamos una tarde entera, un día sábado, que no teníamos clase. Y nos poníamos a conversar respecto a los libros, intercambiar. No hay una tarde, y mira, esas cosas hacíamos. Yeah. Yo tenía 14 años. Yeah. Y esa era la entretención más exquisita para mí. ¿Cuándo abandonaste? Cuando entré a la universidad, porque la Lili ya entró, se puso a trabajar, ya no nos veíamos. Yo estaba llena de cosas. Y además yo entré a la universidad y me puse a clase al tiro. Acuérdate que nosotros entramos a la universidad y en primer año ya estábamos haciendo clases. Yo es el segundo. Nos vamos a reunir y tengo que cumplir ese objetivo de que nos juntemos para pasar el barco, comentar algún libro. Sí, porque sabes, tú, yo este año ahora termino las vacaciones de ya definitivamente tener esto todo el día. Es que la cambiar y de respetar a todas las personas, creencias, pensamientos. Empieza a darte cuenta de que no eres el dueño de la verdad. No, y que eso es lo que empieza a ser tolerante. Los dos mellizos. Se crece mucho. Y claro, mientras tú no seas tolerante, o por lo menos tengas un grado tolerante, te cuesta mucho convivir. Uno como que se vuelve un poquito miserable. Sí, un poquito. No mames, son los únicos válidos, que hay otras. Pero no sé dónde tienen las unas. ¿Qué quieres? Una 5 y luego tienen una 4. Es que ya siempre han adelantado. Yo siempre he atrasado. Entonces hay que buscar lo ecléctico. No, yo una 10. No se dice, yo siempre ando atrasado, ando demorada. Ya, yo estoy bien. Yo tengo la 1. Al menos la 1. ¿La 1:04? La 1:04:30. Sí, estamos más bien. Precisa, la 1:04:30. Ah, no, es que este no marca en los segundos. Está bien, yo estoy bien con esto. Estamos bien. Hoy te vemos ya, no, hasta el lunes. Chao, chao. Chao, Leti. Yo también no iré hasta las 6 de la tarde. Muy bien. Sí, podría tomar la... La hora. La otra tiene que tomar así, porque la hora dura de las 6. No, a las 6 de la tarde. Hola, ¿quién le pintó los ojos así? Me agradó. Hace a 6:20 todo se arregla. Y después nos vamos allá. Oye, Anita, ¿por qué está tomando pruebas hoy día? Pero que no, es que no hay más lugar, no hay más tiempo. No. ¿Y dónde lo va a hacer? En el anexo, ¿no? Allá, más en tranquilo. El anexo, porque si me espero el escenario, me demoro el próximo año. ¿No? ¿Cuántos grupos son? Son 6. Ahí está Laura el Espejo, está Hamlet, la mía, la de Araceli. ¿Quién va a ser Hamlet? Michael es un valle. Michael es Hamlet. Esta es como para venir a ver, ¿no? Caramba. ¿Peso pesado? No, ¿quién lo siguió? ¿Quién pasa? ¿Que estuvo en su grupo? No, pero es que no le gustó mucho su grupo, porque está la Melissa, está la Leslie. Y esas amiguitas son bien. Es que no, es que como se llama cuando hicieron los grupos, como que él ese día parece que faltó y se quedó con los que quedaron. ¿Pero van a ser Hamlet completo o resumido? No se habla así, pues no, sí, son 6 grupos. ¿Cómo vamos? Imagínense, salimos 2 horas con una obra. Que una vez quería hacer Esperando a Godot, pero no tenía grupo. Esperando a Godot. Yo te lo digo, es el 10 de la hora. Pero no, muy bueno, pero ¿qué grupo necesitaba? ¿Dónde la pongo? necesitaba seis, pero no tenía grupo porque había un grupo grande que eran como 14 y los otros estaban formados y yo estaba solo y no había más vacantes. Estaba esperando a Godot, necesitaba tanto. Sí, por nada, pues solo con la silla ahí. Profe, nos sacamos fotos porque me gustó mi guitarra. Ahí sacamos fotos. Ya saben, me va mal, muestro el video en YouTube. mi ridículo video. Ahí yo me voy de la sala porque... Son dos cosas.